Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este jueves 14 de agosto a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico de Quito, se inaugurará la exposición denominada Andrés Sánchez Gallé y los primeros pintores en la Audiencia de Quito. Se exhibirán pinturas del Museo de Arte Colonial, de los conventos de San Agustín y Santo Domingo, de los monasterios de Santa Clara y el Carmen de la Santísima Trinidad, así como fotografías que acentúan la importancia de nuestros artistas como Sánchez Gallé y otros connotados pintores del Quito virreinal. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre, los días martes y jueves, de 9 a 17 horas. Cine History de la Alianza Francesa, en conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, presentará muestra de cine hoy a las 18:30 con la proyección de la película Un Long Dimanche de Fiacre Inglés, de Jean-Pierre. El film trata sobre la desesperada búsqueda que emprende una joven para encontrar a su novio que podría haber muerto en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.